La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y soy conductor de este programa radial Sueños Posibles, que va por la AM690 y por la retaguardia.com.ar. Hoy es un nuevo aniversario, un aniversario de lo que fue una masacre, una de las tantas masacres de nuestra república, del continente y del mundo. He tratado de diferenciar últimamente, que se habla tanto de la guerra en relación a la invasión a Siria, la diferencia entre masacre y guerra. Hemos tenido muchas más masacres y exterminios que guerras. No han sido tantas las guerras en la historia de la humanidad, pero muchísimo más las masacres. Y una de esas masacres se la conoce como la Noche de los Lápices. Y hoy recordé que en uno de mis trabajos, El Edipo después del Edipo, que le dio nombre a mi primer libro, hago referencia a la Noche de los Lápices. Y hago referencia porque planteo que la cultura represora empieza con la familia patriarcal, la familia que reprime el deseo, la familia que sostiene el mandato, y que cuando los mandatos familiares, educativos, religiosos, no son suficientes, aparece entonces la forma más brutal de la represión, que ya no es por la palabra, sino directamente por la acción, por la destrucción, por la aniquilación de los cuerpos. Aquella represión que empieza con la mente, quemando los cerebros desde muy pequeños, con catequesis laicas y catequesis religiosas, termina luego con la aniquilación de los cuerpos. Eso fue la Noche de los Lápices, de una serie de adolescentes que reclamaban el boleto escolar. Que no es nada menor, que no es que los asesinaron, los aniquilaron por una pavada. No, al reclamar el boleto escolar en los tiempos de la dictadura, estaba reclamando el derecho que tenemos como ciudadanos, como habitantes, como sujetos, de peticionar, de pedir a cualquier autoridad. Eso es lo que el terrorismo de Estado castigó. Por eso hoy conmemoramos, homenajeamos a los mártires, a esos mártires que los llamamos entrañablemente, cariñosamente y dolorosamente como los mártires de la Noche de los Lápices. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, estamos ahora en una nota directamente desde la marcha que se hace en relación a la editorial que yo había hablado hoy, conmemorando un nuevo aniversario de la masacre de la Noche de los Lápices. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas, ¿todo bien? Bueno, comentanos un poco a qué establecimiento estás yendo, a qué escuela estás yendo. Bueno, yo soy estudiante de la escuela Rogelio Urrutia, una escuela de Bellas Artes, queda en Villaluro. Bueno, ¿y qué significado tiene para vos hoy la Noche de los Lápices? ¿Qué es lo que te hace reflexionar en este momento del país, que se supone estamos en plena democracia? ¿Qué es para ustedes este aniversario? Bueno, nosotros quizá no solo hacemos memoria sobre los hechos que pasaron, digamos, sobre la noche de los lápices y todo lo que es la dictadura en sí y lo que han sido las luchas durante ese periodo, sino que tenemos, o digamos, hoy marchamos por nuestros reclamos. Que son, digamos, del cambio, nosotros nos enfrentamos a un cambio curricular y digamos que por eso no solo marchamos por la noche de los lápices en sí, sino también por los reclamos de hoy en día, que es la forma que digamos que entendemos en que la mejor forma de recordar y de hacer valer la lucha de los compañeros desaparecidos. Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo y me gustaría que aclararas un poquito más cuáles son las reivindicaciones que están pidiendo ahora, si tenés información de las escuelas o colegios que se han tomado. Bueno, sí, esta semana se están empezando, digamos, a tomar los colegios, justamente por esto que te contaba del cambio curricular. A nosotros la ley nacional nos obliga a cambiar nuestros planes de estudio, que significa para nosotros que, digamos, un recorte muy grande en materias, ya sea tanto en las artísticas como nosotros, en los técnicos, una baja del nivel bastante importante. Lo que nosotros pedimos es participación en este cambio. Bueno, ¿y cuál sería para ustedes los cambios que deberían hacerse? Si ¿cómo estaría orientado para ustedes la diferencia con lo que propone el gobierno de la ciudad, ¿no? Bueno, nosotros, el sistema educativo tiene muchas fallas, digamos, ¿no? Pero entendemos que no las vamos a poder cambiar en este cambio curricular, digamos, dentro de esta ley. Pero bueno, apostamos a defender por lo menos lo que actualmente tenemos y no que eso sea aún peor. Ezequiel, Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Fernando? En el anterior conflicto, por este mismo tema que ustedes habían tenido, habían levantado las tomas porque se había suspendido el cambio curricular. ¿Qué sucedió con eso? ¿Qué se va a aplicar desde el año que viene el cambio? Claro, el cambio se suspendió durante el 2000, digamos, este año. Se iba a implementar este año, el año pasado, y se pasó para el 2014. Ahora se quiere implementar en 2014, a lo que nosotros también decimos que no, que digamos no tenemos suficiente información y que no podemos implementar el cambio que está hecho a medias, digamos. Pero ustedes, digamos, ¿tienen la certeza de que se va a implementar el cambio del 2014 o en realidad no tienen noticias porque no son un interlocutor para el gobierno de la ciudad? No, en realidad hace un par de semanas salió un decreto del Ministerio que da la prórroga al 2015, pero que da la posibilidad de que las escuelas que estén en condiciones puedan implementar en 2014. Lo que para nosotros significa que todas las escuelas que no tengan un centro de estudiantes activo o que los docentes no estén muy informados, simplemente esta reforma nefasta. Alfredo, le contamos a la gente que estamos grabando esta entrevista por la tarde, unas horas antes de la emisión del programa, pero para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, está diluviando en la ciudad de Buenos Aires y los chicos decidieron no suspender la marcha. Sería bueno que Ezequiel nos contara si hay mucha gente, porque imaginamos que la lluvia debe haber hecho que muchos pibes por ahí no se pudieran acercar. Sí, bueno, claramente la lluvia amedrenta un poco, pero igual acá recién encontramos a los compañeros que nos encontrábamos y son muchos, la verdad. ¿Y la marcha tiene como destino final? La Plaza de Mayo. Ezequiel, te quería hacer otra pregunta, porque me gustaría mucho relacionar la noche de los lápices. Esos chicos fueron masacrados pidiendo por algo aparentemente tan sencillo como el boleto escolar. Ustedes a su vez están también pidiendo otras reivindicaciones. ¿Ustedes sienten que forman parte de una misma lucha transgeneracional? claro, nosotros claramente sí creemos tener, claro, no sé cómo expresarlo ahora, pero sí. En realidad, por ahí lo que Alfredo, vos que has vivido ambas épocas, digamos, por ahí lo que diferencia a estos chicos de aquellos chicos es el marco que los rodea, ¿no? Pero estos chicos que hoy pelean por el no cambio curricular o por tener planes de estudio que estén adecuados a lo que ellos quieren, a lo que ellos vienen estudiando, quizás son similares en cuanto a la lucha anterior, la diferencia es el contexto. Sí, por supuesto, pero lo que yo quería remarcar con Ezequiel, al cual desde ya le voy a reiterar mi agradecimiento por tener esta nota con él, es el hecho de que los jóvenes siguen luchando por lo que consideran que es justo y que es necesario. Eso para mí me parece un elemento muy importante, porque no fueron pocos los que plantearon y siguen planteando que la juventud o está totalmente distraída en cuestiones que no tienen importancia, o solamente responden a cualquier oficialismo. Y me parece que Ezequiel está mostrando que la juventud también se expresa en forma autónoma, independiente y de acuerdo a sus más íntimas convicciones. Ezequiel, quería saludar a través tuyo a todos los compañeros y compañeras que están ahí, decirte que para mí formas parte de la misma lucha de estos estudiantes que pidieron y exigieron por la noche de los lápices, también por la reforma universitaria de 1917, y que me alegra mucho que esta lucha transgeneracional se pueda seguir sosteniendo en el tiempo. Te agradezco mucho tu tiempo, te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta un abrazo, Ezequiel. Bueno, el testimonio de Ezequiel realmente para mí fue muy impactante. Creo que la juventud es un estado del espíritu, no es una edad, y que ese estado del espíritu es justamente la lucha. Y luchar es implicarse en lo que uno considera justo y necesario. Lo fueron los chicos de la noche de los lápices, lo fueron los jóvenes rebeldes de 1918 en la reforma universitaria, lo fueron los jóvenes del Cordobazo, lo fueron los jóvenes del Mayo francés, lo son hoy muchos jóvenes que por fuera de los aparatos oficialistas, de las provincias, de los municipios, de la nación, siguen apostando, siguen luchando por algo que la juventud no puede entregar, que es su autonomía en sus proyectos de vida. Así que en Ezequiel abrazamos a todas las compañeras y compañeros fraternalmente que sostienen esa lucha. Desentendidos. Puse legisladores de varios partidos y he sabido que algunos se lucen por tener menos luces que apellidos. Hay vencedores vencidos y empedernidos dictadores. Perdón que insista, pero mi lista es para estos forajidos el más temido de los tumores. Está el veleta que con traje de etiqueta me tiró en la cuneta. Era una vendetta por no decirle que tenía abierta la bragueta. Están los proxenetas de la A hasta la Z, está Romeo, está Julieta, el macho alfa y el beta. Y ya se pone inquieta la gente cuyo nombre rima con ETA. ¡Que los parió Mendieta! Si es cargo veo que mi lista tiene más garbo que Greta. Sé que morís por descubrir qué lugar ocupas en mi cabeza y que no te deja dormir en paz saber si estás en mi lista negra. En mi lista esta es a la que no volvió diciendo.

una nueva asamblea general de la organización que nuclea en el mundo a cerca de 1,000 millones de cooperativistas, ese séptimo principio va a enriquecerse seguramente con el agregado de que hay que cuidar a la comunidad, hay que interesarse por la comunidad, pero también hay que preservar la naturaleza, que es otro rasgo distintivo de la economía solidaria, es decir, la satisfacción de las personas que se asocian voluntariamente para resolver necesidades diversas, de la más amplia variedad de necesidades económicas, sociales y culturales, y también, por cierto, contribuir al cuidado del hábitat común que es el planeta. Por lo tanto, efectivamente, el cooperativismo y la economía solidaria en su conjunto, las distintas expresiones asociativas, como las mutuales también, por cierto, que son primas hermanas de las cooperativas, tienen actualmente una enorme vigencia, teniendo en cuenta que es una forma de organización que, a diferencia de lo que dicen algunos, o se ha dicho en alguna oportunidad, no son la ambulancia para recoger a aquellas personas que el sistema capitalista, en esta etapa de financiarización, en esta etapa de predominio neoliberal, va dejando afuera del mercado del trabajo y del consumo. Por el contrario, las cooperativas contribuyen a construir un mundo mejor, tal como lo ha expresado la propia Organización de las Naciones Unidas en el año 2012, Año Internacional de las Cooperativas, cuyo lema fue justamente: las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Y en nuestro país hay ejemplos indudablemente importantes, el cooperativismo es más que centenario, hay cooperativas de servicios públicos que están próximas a cumplir 100 años, hay cooperativas de consumo, como el caso de La Obrera, que también está transitando más de 90 años de fecunda existencia, y así podríamos seguir enumerando cooperativas más recientes que son ejemplo de ayuda mutua y esfuerzo propio. Evidentemente, los momentos de crisis han sido circunstancias propiciatorias de la creación de cooperativas, porque frente a la necesidad las personas han encontrado la forma de sumar sus voluntades en torno de proyectos comunes. Pero el gran desafío de aquí en más, y por eso la Alianza Cooperativa ha planteado la década cooperativa de acá hasta el 2020, es trabajar en 5 grandes ejes. Uno de los ejes es fortalecer la identidad, es decir, mostrar la diferencia, la naturaleza, la personalidad específica del cooperativismo. Esto está relacionado también con otro gran desafío, y es la visibilidad, porque todos los días, a toda hora, en todo el mundo, las cooperativas resuelven problemas, cubren necesidades, pero no son noticia. Y consecuentemente la opinión pública no se entera de la existencia de este tipo de entidades. Entonces el acceso a los medios de comunicación, a tener programas propios, a tener la posibilidad de contar con canales de transmisión de información hacia el público, permitiría darle visibilidad y, por lo tanto, también lograr un mayor grado de apoyo y de compenetración de la opinión pública en general hacia lo que son las entidades cooperativas. Y por el otro lado, es de vital importancia asegurar, como lo establece el artículo 90 de la Ley Nacional de Educación, que se instrumente la educación teórico-práctica del cooperativismo en las escuelas, como una forma no solamente de sembrar los principios y valores de la cooperación desde la más tierna edad, sino que además contribuiría indiscutiblemente a la formación de ciudadanos democráticos, de ciudadanos respetuosos de la pluralidad, de ciudadanos comprometidos con el bien común. Ha sido un gusto haber compartido este espacio en el programa que conduce el querido amigo Alfredo Grande, y los invitamos a seguir escuchando la programación que indudablemente será de vuestro interés. Bueno, uno de los temas que más nos ha preocupado estas semanas y estos meses ha tenido que ver con lo que se llama genéricamente presos políticos, que si bien tienen distintas circunstancias en cada lugar, es una realidad muy agobiante en esta Argentina, llamémosla democrática, de hoy. Seguimos atentamente todas las comunicaciones de Correpi, por ejemplo, y de la gremial de abogados. Y justamente fue la gremial de abogados a la cual yo me comuniqué, porque tenía mucho interés en comunicarme con Marina Schifrin, abogada de lo que se ha llamado los presos políticos de Bariloche, que han conseguido la libertad. Pero para hablar de este tema, qué mejor que conectarnos con la propia Marina Schifrin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Nosotros teníamos muchas ganas de hablar contigo y bueno, finalmente se pudo concretar. La primera pregunta es, ¿cuál es la situación jurídica actual de estos compañeros que han sido liberados? ¿Es una liberación, digamos, jurídicamente en qué situación están? Ellos están procesados. Si bien desde el sábado a la noche están en libertad, están procesados. Tienen una causa que se está tramitando y que ya tiene varios meses de procesamiento, así que hay una intención de llevarla a juicio, ¿no es cierto? Esa es la situación. Y es una causa donde ellos tienen, o sea, lo que les endilgan, la conducta que les reprochan, que por supuesto vamos a discutir, pero ese configura un delito penal que tiene una escala alta de pena. Esa es la situación. Robo en poblado y en banda y coacción. O sea que la situación de fondo se mantiene igual. Sí, por supuesto, sí, se mantiene igual, sí. Conseguimos la libertad después de 8 meses que nos denegaban todos los pedidos de excarcelación, así que estábamos muy contentos y estamos, ¿no es cierto? Porque bueno, estar en libertad no es lo mismo, y además la prisión preventiva es una barbaridad porque es un anticipo de condena inconstitucional en este caso, porque ellos no se iban a escapar, son personas muy pobres, tienen sus hijos chicos acá, viven en Bariloche. Tampoco iban a entorpecer la labor de la justicia porque la prueba está totalmente colectada, o sea, tampoco nunca la entorpecieron, pero bueno, y esos son los motivos por los que se venía una excarcelación, son esos, que pudiera haber un peligro de fuga o de entorpecer la labor judicial, y eso nunca estuvo presente, sin embargo los mantenían presos, ¿no? O sea que vos considerás que la prisión preventiva ya era una condena anticipada. Fue una condena anticipada, fue una barbaridad, y imagínate que ahora si nosotros logramos una absolución, como estamos empeñados en lograr un sobreseimiento o una absolución, ya se aplicó, eso no se repara, ya lo sabemos. Fue una condena anticipada porque hay una política de control social, ¿no es cierto?, una política destinada a controlar a los que protestan y a leccionarlos, es así. Bueno, estamos hablando con Marina Schifrin, una de las abogadas de los presos de Bariloche, y esto que has dicho últimamente me sirve para preguntarte, ¿qué pensás vos respecto a lo que podríamos llamar lo que se llama en realidad la judicialización de la protesta social, si esto es algo que pasa solamente en Bariloche, en Neuquén, en el interior del país, o parecería ser que ya es un proyecto que luego de la ley antiterrorista, el proyecto X, bueno, el mismo Milani con todo lo que ha sucedido y que sigue al mando del ejército, podríamos denominar que es como otra etapa de la represión social o del control de la protesta social? Es una política. La criminalización de la protesta y la criminalización de la pobreza son políticas de Estado. Mal que le pese a alguno, lo que yo digo, yo lo compruebo. Y además esto tiene su historia, además de los antecedentes que mencionaste vos, que son más recientes. Esta historia, y bueno, por presos políticos tiene una historia muy larga, pero digamos la criminalización de la protesta, esto de judicializar los conflictos, comienza en la década menemista y se continúa, no hubo un parate en este sentido. En todas las protestas siempre quedan uno o dos compañeros imputados, después los protestan y demás. Muchas veces hay detenidos también. Es así. O cuando, y si no, hay heridos y muertos. Es así. Es una realidad. Si no, nosotros no tendríamos que estar con tantos casos. Tenemos montones de casos acá. O sea, y además de distintos juzgados. Por ejemplo, a principio de año, acá en Bariloche hubo un corte de ruta en protesta por justamente por estos presos. Familiares y amigos de ellos cortaron intermitentemente la ruta, que eso no, ya está considerado que no es un delito. En señal de protesta cortaron intermitentemente la ruta, y bueno, el juzgado federal no solamente los procesó, sino que los puso presos 10 días, en buzones, a las mujeres en buzones. Porque cuando las personas, además, esta para mí tiene un aditamento, esta política, se aplica de una manera para los sectores medios y se aplica de otra manera para los pobres. Para los pobres es con toda la fuerza, ya tiene ribetes parecidos a la dictadura, en el sentido que las chicas, por ejemplo, estuvieron en buzones. Por corte de ruta estuvieron incomunicados acá en el juzgado federal de Bariloche. Es un tema, digamos, porque vos decís federal, o sea que son delitos federales, que no interviene la justicia federal. En el caso que te contaba el corte de ruta, estos, los de ahora no, es provincial. El caso del 20 de diciembre, los saqueos a los supermercados y todo eso es provincial. ¿Y hay, a tu criterio, una cierta convivencia del poder jurídico, del poder judicial con el poder político para este sistema tan groseramente represivo de la protesta social, de la protesta de los pobres? Sí, para mí sí, porque por ejemplo acá, en Bariloche, el caso del 20 de diciembre, esta gente que estuvo presa 8 meses, el gobernador permanentemente insistía en los medios. Y además se reunió con los jueces, insistía que se debían quedar presos, lo hizo hasta la semana pasada, ¿sí? Insistía que eran delincuentes, que debían quedar presos, sí, es una política, y además se pretende utilizar al Poder Judicial como brazo de esta política, lo cual no es contrario a la doctrina jurídica, que no tiene, que debiera haber totalmente independencia, pero no es así. Estamos hablando con Marina Shifrin, que es abogada, defensora de presos políticos, en este caso de los presos políticos de Bariloche, y Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Hola, buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Sí, hola, yo quería hola. Preguntarte, ¿cómo lo toma el resto de la población? ¿Se acompaña con marchas? ¿Qué organizaciones se dan? Bueno, nosotros acá en Bariloche, eso lo tenemos que decir, porque si no, no faltamos a la verdad. Nos falta solidaridad en la comunidad de Bariloche. Nos falta. Se ha hecho, pues en enero se ha hecho un corte de ruta, pero eran familiares y amigos, ¿sí? De los presos políticos. Después se hizo alguna marcha muy chiquitita, ¿sí? Pero en Bariloche específicamente formamos una coordinadora por la libertad de los presos políticos sociales, pero somos muy poquitos. Nos cuesta mucho la solidaridad en esta ciudad. Nos cuesta mucho. Eso es así. Tuvimos, por suerte, vivimos en una comunidad más amplia, nacional, y mucha gente de afuera y personas muy reconocidas y de mucha trayectoria, como Pérez Esquivel, Nora Cortiña, iban a presentar un amicus con muchísimas firmas y demás. Pero a nosotros, acá en Bariloche, la solidaridad nos cuesta. Marina Shifrin, sé que han ido distintas personalidades a expresar su apoyo. Yo estoy muy relacionado con la gente de Asamblea del Pueblo, por ejemplo, Germán Gil, el presidente Sito Lema, que me han contado. Eso evidentemente debe haber, ¿vos pensás que tuvo algún efecto en esta liberación? Por lo menos... Tuvo muchísimo efecto, sí. Ese es el centro del tema, justamente porque es una causa política. Fue, la verdad, ellos vinieron acá, yo los acompañé en su recorrida por acá. Se hizo algo muy importante. Primero se hizo una conferencia de prensa, nos costó de todas maneras que la prensa nos tome, nos costó que nos pongan en los periódicos en formato papel, nos ponían solo en los digitales, después a los 12 días empezó a salir, y eso que eran personalidades muy reconocidas. Después se hizo una charla, debate, que tuvimos un número de gente que participó, 40, 50 personas. Fueron a explicar a todos los presos que estaban, algunos estaban en la comisaría y las mujeres estaban con prisión domiciliaria. Las distancias son largas, así que fue todo un recorrido. Y se entrevistaron con el juez, ¿sí? Hicimos una entrevista con el juez. Y bueno, en ese momento pareció que no había respuesta. Bueno, después se empezó a preparar el amicus curiae con todas estas firmas las de ellos y muchas otras firmas también. Y bueno, evidentemente la excarcelación tiene mucho que ver con eso. Si bien técnicamente yo presento la excarcelación y hay algún argumento jurídico, en esta causa, vamos a decir la verdad, tiene mucho peso a lo político, porque es una causa política. Así que esa solidaridad que los compañeros se tomaron realmente fue un esfuerzo muy grande. Viajaron en micro muchas horas, son 22, 23 horas de viaje. Y bien bajaron las personas mayores, salieron a la actividad, no tuvieron descanso. De la manera sencilla con la que los podemos acompañar nosotros, que no tenemos grandes medios, digamos, ¿no? Que vienen y ya suben a un super cero kilómetro, que los llevamos de acá para allá, ¿no? Todo de una manera muy sencilla y muy, muy de pueblo y con los recursos con los que contamos, que no son muchos porque no estamos, digamos, muy sostenidos en esta comunidad, ¿no es cierto? Y así todos se mandaron terrible esfuerzo y yo creo que valió la pena, ¿no? Que lo sepan. Sí, acá tuvo mucha repercusión y bueno, evidentemente por eso también te estoy llamando, la gremial de abogados se conectó con muchos de nosotros y bueno, de esa manera tenemos la oportunidad de charlar contigo. Te agradezco mucho tu tiempo, realmente... vamos a estar siguiendo esto como lo hacemos siempre y espero que bueno estos queridos compañeros y compañeras ahora en libertad, vigilada pero libertad al fin, bueno, recuperen un poco de su alegría, su entusiasmo y algún merecido descanso. Sí, no, seguramente les voy a transmitir que esta es entrevista. Te mando un fuerte abrazo y bueno, gracias por llamar. Gracias Marina, un fuerte abrazo. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah, yeah. Los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. Cuando trabajamos en lo que llamamos el análisis institucional, utilizamos lo que denominamos analizadores. Y los analizadores no son, uno los hace. ¿Qué significa esto? Que uno escucha algo, ve algo, incluso huele algo, y piensa, además de lo que veo, lo que siento, lo que escucho, ¿hay algo más? El analizador es aquello que nos permite pasar de la apariencia a la esencia. Se podrá llamar de otras maneras, lo reprimido, lo latente, lo inconsciente, lo oculto, lo inactual. Hay muchas sinonimias, pero hay algo que me parece que sí es importante rescatar. La cultura represora es la cultura de las apariencias. Y como digo en un aforismo, en el mundo de las apariencias no engañan. Pero lo que pasa es que la apariencia no se presenta como tal, se presenta como esencia. Es decir, lo falso se presenta como verdadero. Y entonces es necesario utilizar el analizador político, el analizador teórico, para mostrar en esa aparente verdad la mentira que se oculta. La unión de mentira y verdad determina lo que llama la falsedad. No es verdad y tampoco es mentira. Sin embargo, en los dichos de la presidenta hay muy poca verdad, porque en esta democracia, y ella lo sabe, han desaparecido personas. Desaparecen personas todos los días que ni siquiera sabemos que han desaparecido. Esto lo podríamos llamar los desaparecidos más verdaderos, más profundos, más terribles. Pero hay otros desaparecidos que sí sabemos que han desaparecido. Y ella también lo sabe.

que las señoras te dicen, ay, pero qué emoción este chico, mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto. Digo, sí, no te lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre. Pero para ese mismo pibe, vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe, vos querés este y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Su dedo, la gente se asusta y se pone a gritar. El niño se acerca mostrando su dedo, la gente se asusta y se pone a gritar. Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa, que es aplaudir al entrevistado. Bueno, yo creo que los testimonios tanto de Marina Schifrin como abogada de los presos de Bariloche, como lo que hablamos con Ezequiel en la marcha en conmemoración por la Noche de los Lápices, tienen, digamos, representan, plantean cuestiones muy similares, ¿no? Yo creo que acá es donde yo hablo de la transversalidad bien entendida, de la travesía institucional, donde situaciones inclusive lejanas geográficamente, ¿no? Ciudad de Bariloche, Ciudad de Buenos Aires, generaciones distintas, inclusive clases sociales distintas, porque bien lo apuntaba Marina, parece que la justicia, no parece, se ensaña con los más humildes, por ejemplo, con esas prisiones preventivas que en realidad son condenas anticipadas. Bueno, a pesar de esas diferencias, hay un denominador común, hay algo que une, y esto es la decisión inquebrantable, por otra parte, de luchar contra toda forma de injusticia, contra toda forma de opresión. ¿Vos cómo ves esto, Fernando? Sí, yo creo que la escuchaba muy atentamente a Marina recién, y en Bariloche, incluso antes de esta situación que se dio con los saqueos del 20 de diciembre y con esta criminalización de aquel hecho y de los cortes de ruta, Bariloche es uno de esos ejemplos de esas ciudades que están absolutamente partidas al medio socialmente, productos del neoliberalismo, y que no han podido conciliar, ¿no? En Bariloche a nosotros nos han llegado a contar de hace un año, dos años, situaciones en las que a jóvenes del alto, las barriadas pobres, en las afueras de Bariloche, los han llegado a bajar de colectivos, de ómnibus públicos, por ser del alto, ¿sí? Una especie de apartheid incipiente. Bueno, esa situación no se ha saldado, ¿no? No se ha saldado en Bariloche, no se ha saldado en otras partes del país, pero en algunas partes es como más, más claro, y ahí es donde se ve que todos los recursos del Estado están puestos en defender, al sector de la sociedad que más tiene, ¿no? En este caso, las clases medias y altas, que se pone al servicio de criminalizar a los más pobres con todo el aval social, lo decía claramente Marina, ¿no? No tienen ningún consenso social, las organizaciones sociales y los jóvenes pobres de Bariloche, para poder zafar de estas situaciones. Está bien visto por el resto de la sociedad que sean criminalizados. Y en lo que tiene que ver con lo de las escuelas, estamos a las puertas de un conflicto que nace hoy. Para muchos medios tradicionales nacerá hoy y empezarán a decir que está tomado el Mariano Acosta y mañana se tomarán más escuelas, pero en realidad esto será producto de un conflicto que nunca se terminó de solucionar, y estamos a las puertas de otro nuevo gran conflicto, porque van a ser muchas las escuelas tomadas. Se va a generar, desde mi perspectiva, un efecto dominó que va a hacer que muchas escuelas de la ciudad de Buenos Aires comiencen a estar tomadas. Y muchos van a decir incluso que esto es parte de alguna campaña electoral previa a las legislativas. Y en realidad vale decir que, por ejemplo, en el Mariano Acosta, los sectores ligados al kirchnerismo, estudiantiles ligados al kirchnerismo, no estaban de acuerdo con la toma, con lo cual está lejos de ser una maniobra electoral en contra de Macri. No, puede no ser en contra de Macri. Ya no, yo creo que la confusión electoral es tan importante, ya no se sabe algo si es a favor o en contra, ¿no? Pero quería retomar algo de lo que vos decías en relación a la indiferencia, ¿no? porque tanto Bariloche como la Ciudad de Buenos Aires, y fuertemente la Ciudad de Buenos Aires en los últimos tiempos, ya desde que Daniel Scioli fue secretario de Turismo, la industria es el turismo, y la industria del turismo es la industria más, te diría, apátrida que hay, ¿no? Casi en un momento de delirio había pensado en declarar al turismo traición a la patria, ¿no? Porque el tema del turismo es que evidentemente la ciudad turística es una ciudad que no tiene conflictos, que no hay pobres, que no se los ve, por supuesto que no hay robos, que hay seguridad absoluta, ¿no? Y tanto la ciudad de Buenos Aires, que se vende, ¿no? Te acordás que las ciudades son marcas, ¿no? Sí, sí. La marca Barcelona y demás. No puede haber nunca solidaridad de las clases medias o de las altas, porque muy especialmente las medias viven del turismo. Es decir, restaurante, ropa, incluso los artesanos en la vía pública, espectáculos. Si todo eso vive del turismo. La ciudad de Buenos Aires, al venderse como una ciudad turística, como un boom turístico, le toca a la generalidad de Bariloche, como le toca a Mar del Plata. Es decir, el turismo realmente también es el opio de los pueblos. Que de hecho también lo es, porque fíjate que Buenos Aires está a pleno turismo continuamente, pero tenemos el agravante que las poblaciones que más necesitan los hospitales, como es el Álvarez, y hay denuncias concretas que el Álvarez lo único que se cambió fue la fachada, que ni siquiera está inaugurada, y que las condiciones de las salas son de última. Terriblemente no se ha hecho absolutamente nada, simplemente pintarlo. Y estamos hablando de los hospitales, ¿a dónde va? ¿Quiénes? La gente que no tiene poder adquisitivo para ir a una obra social, para tener una prepaga, que no va a ir un turista, porque el turista viene con su reserva de salud garantizada. Gracias, Carlos. ¿Sí? Bueno, justamente... Bueno, esto que dice Irene es interesante porque, de alguna manera, va a haber que pensar, esto ya está pensado, nosotros no descubrimos nada en Sueños Posibles, simplemente... Por ahí ponemos el acento en algunas cosas que pasan desapercibidas, que todo el fomento del turismo es, a su vez, el fomento de proyectos de fuerte diferencia de clase. O sea, al Hospital Álvarez no se va a atender ningún turista. A Bariloche... Bicisendas las usan. ¿Cómo? Pero las bicisendas las usan. Fíjate la cantidad de bicisendas que están haciendo ahora. O el Metrobús. Con la cantidad como se están expandiendo, o las líneas de subte que quieren inaugurar estaciones sin cumplimentar las pautas necesarias para poder hacerlo. Con lo cual, bueno, acarrearía un montón de desvanes, ya que ni siquiera tienen personal, ni tampoco vagones suficientes. Bueno, estamos haciendo una especie de ploteo sobre distintos temas de la Ciudad de Buenos Aires. Evidentemente, como porteños nos preocupan muchas cosas. Yo quería volver a enfatizar este tema, este puente que hoy une Bariloche, Buenos Aires, atravesado también por la marcha de los estudiantes, ¿no? Y los pilotes de este puente tiene que ver con esto, ¿no? Que ya se ha señalado reiteradamente en el programa, ¿no? A pesar, y reiterando quizás un poco también el título de mi nuevo libro, El Crimen de la Paz, que por otra parte se presentó en Rosario la semana pasada, con Carlos del Frade, Carlos Bioldi, Sandra Bonfanti, en ese hermoso lugar que es La Toma. En El Crimen de la Paz yo intento enunciar y denunciar todo esto, ¿no? Porque todo esto que estamos discutiendo, desde el Álvarez hasta los presos de Bariloche, hasta la marcha de los estudiantes, en función de luchar por planes de estudios que ellos puedan avalar y puedan aceptar y puedan serles útil, tienen un elemento común. Estamos en época de democracia, en época de paz, en época electoral, o sea, se elige todo civilizadamente, pero en esta civilización de la democracia aparece la barbarie. Y la barbarie tiene nombre y apellido, y tiene víctimas y tiene victimarios. Y evidentemente el turismo nada quiere saber de la barbarie. Creo que en ese sentido esto explica un poco lo que nos traía Marina Shifrin, de que la indiferencia social, que tienen que venir los de afuera, los que no viven en Bariloche, para poder un poco agitar el avispero. La población local, evidentemente, le preocupa mucho más la erupción de un volcán y que se queden sin turismo a lo que puede ser la brutal injusticia social con estos compañeros. Fernando, ¿estás ahí? Sí, para indicarles que nos estamos quedando sin tiempo, en este Sueños Posibles especial en el que Alfredo está... podría decirse, desde su misma cama haciendo el programa. No, eso no te lo voy a permitir. Bueno, pero tu tos lo certifica. Ha sido un programa realmente donde hemos atravesado distintos territorios, todos ellos con la marca de la lucha y la resistencia. Ese es un poco lo que sostiene los sueños posibles, ¿no? Mientras haya lucha, haya resistencia, los sueños, nuestros más queridos sueños, seguirán siendo posibles. El día que eso desaparezca, evidentemente este programa tendrá que tener otro nombre o directamente dejará de hacerse. Los sueños posibles son esos. Soñamos que seguimos luchando, soñamos que alguna vez venceremos y sobre todo soñamos que el solo hecho de luchar ya es una victoria, quizás la más profunda y sostenida victoria. Nos encontramos el lunes próximo. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.